Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Amigos de Más Allá de la Realidad, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con el misterio, aquí, como cada semana, en vuestro programa, esperamos que favorito. El misterio abarca muchas cosas y la vida en sí es realmente un misterio, la propia vida es un verdadero misterio. Misterio que semana tras semana procuramos desentrañar, que intentamos por todos los medios aportar cosas nuevas, no más de lo mismo. Desde hace ya algún tiempo procuramos ofrecerles a los más a los mayores, ofreceros a los más jóvenes contenidos que sean, por supuesto, de gran interés y dándole un enfoque diferente, distinto, innovando, que hace falta no solamente en el mundo de la comunicación, sino en general en la vida, en todo. Gracias por estar una semana más ahí, especialmente en este programa, para los suscritos, nuestros amigos suscritos a nuestro podcast, que colaboráis muy amablemente para que este programa, en abierto o para únicamente, como es este caso, para suscritos, salga adelante. Y lógicamente el programa pues acepta a nuevos suscritos que quieran sumarse a estar con nosotros en estos contenidos, en estos programas especiales, porque desde luego el programa de hoy, tratando un tema apasionante, interesantísimo, profundizando en él y contándoos, haremos un aula virtual especial, profundizando durante muchas horas en el tema, pero condensando lo más importante hoy. Por tanto, agradeceros que estéis ahí, gracias por vuestro apoyo y corred la voz para que haya más suscritos que puedan escuchar estos contenidos, algunas veces inéditos, como hace un par de semanas, de nuestra fonoteca privada, personal. Os ofreceremos cosas que, y próximamente, no dentro de mucho tiempo, no un programa nuevo como este de ahora, de marzo, de 17 de marzo de 2018, sino contenidos de, pues, cuando éramos muy muy jóvenes, grabaciones que os van a sorprender y que están reservadas en este caso para los que tenéis atención con nosotros, que sois vosotros los que apoyáis cada mes a este programa. Muchísimas gracias por hacerlo. Recibid los saludos de quien los habla, Santiago Vázquez. Un saludo desde la cima de Madrid para toda España, para toda la península, Baleares, Ceuta, Melilla, Canarias y, por supuesto, para todo el mundo. Un saludo muy especial, aparte de para Europa, incluso países asiáticos, que también tenemos una audiencia, aunque pequeña, lógicamente, pero sobre todo para América, para Estados Unidos. Nos escuchan muchísimo, el país donde más se nos escucha después de España, México, Perú, Chile, Argentina, tantos y tantos países. Perdonad que no menciono a todos porque la lista sería interminable. Interminable, tan interminable como países hay en América. América del Norte, América del Sur, Latinoamérica, Estados Unidos, ya lo he mencionado, es donde más descargas, y en México, los dos países donde más descargas tiene el programa y donde más seguidores, aparte de en España, tiene este programa. Hoy tengo el honor de tener conmigo a alguien a quien ustedes conocen, la mayoría. Él es Fernando Vázquez, el codirector o subdirector de este programa desde hace muchos años. Y me voy a someter a las preguntas, que son muchas y muy interesantes, que él me quiere hacer sobre el fantasma. ¿Qué son los fantasmas? Ese misterio que viene acompañando al ser humano desde, ya tenemos la primera referencia en la Grecia clásica, al filósofo Atenodoro. Bueno, pues hay tantas preguntas que he querido que esté Fernando con nosotros y con vosotros para hablar del fantasma como fenómeno paranormal y de todas las preguntas que él, quizás un poco en representación de toda la audiencia, me preguntarían ustedes a mí, o vosotros, a los más jóvenes, si estuvierais aquí, delante de este micrófono, de estos micrófonos, acerca de un fenómeno paranormal tan extraordinario, tan interesante, tan desconcertante como es el fantasma, la aparición. No confundir con espectro. Hablamos enseguida con Fernando. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos oyentes que siempre están ahí al pie del cañón apoyándonos, sea en abierto, sea para suscritos. Siempre están ahí. Y desde aquí, como tú, les doy las gracias de todo corazón y les mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Fernando. Pues te cedo el micrófono, tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Y por tanto, pues Fernando, comenzamos ya con el tema de hoy. El fantasma, la fantasmogénesis, el fenómeno paranormal en sí. Y también salpicado, como no, con algunos casos que realmente también es interesante, yo creo que aportar también algunas referencias a casos que directa o indirectamente conocemos. Lógica sería, Santiago, ¿qué es un fantasma? Y también, ¿qué es una fantasmogénesis? ¿Qué es un fantasma y qué es una fantasmogénesis? Después haremos la diferenciación con el espectro y te preguntaré sobre casos, etcétera. La pregunta, como el edificio cuando se empieza a construir, se empieza a construir por la base, por los cimientos. Y tu pregunta, tu primera pregunta, pues es lógicamente pues la primera que hay que hacer. ¿Qué es un fantasma y qué es una fantasmogénesis? La fantasmogénesis es la manifestación de un fantasma, sencillamente. Uh-huh. Esta es la respuesta. Es la manifestación de un fantasma, es el fenómeno en sí. la terminología parapsicológica o parapsicobiofísica es muy específica y, por tanto, que existe como toda disciplina y, por tanto, la fantasmogénesis es el fenómeno en el que un fantasma, ahora voy a definir fantasma, en el que un fantasma se hace visible. Nos encontramos, por ejemplo, con el poltergeist, donde existe un fantasma siempre dentro de las hipótesis, de ahí no podemos salir, pero en el poltergeist se da, a diferencia de la casa encantada, que existe un fantasma o varios, a veces hay más de uno. Claro, pero que yo aquí, Santiago, te preguntaría, claro, ¿qué es un poltergeist? ¿Qué fenómenos se dan? ¿Qué ocurre? Porque se han dicho muchas cosas, algunas de ellas no estoy de acuerdo. En algunas de ellas me parecen auténticos disparates. Pero bueno, es mi opinión, es mi punto de vista, es mi parecer. Y al hilo de lo que comentas, ahora seguimos con el fantasma. ¿Qué ocurre en un poltergeist? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? ¿Y también por qué? El poltergeist, es que si empezamos a hablar del poltergeist como fenómeno paranormal, realmente, Fernando, haríamos un programa paralelo, no solamente paralelo, sino de muchas horas, que lo haremos también en el aula virtual. Bueno, brevemente, para que nuestros amigos oyentes pues tengan una noción, los que no sepan del asunto. Perfecto, pues tus preguntas son órdenes y por tanto respondo, sin desviarnos, por favor, del tema del fantasma. Bueno, pues un poltergeist es un conjunto de fenómenos que suelen ser, en la mayor parte de los casos, en un porcentaje dentro del poltergeist, se da un porcentaje altísimo de fenómenos de efectos físicos, o también llamados más técnicamente parafísicos, como cuáles, pues el movimiento de una silla, la levitación de una mesa, por ejemplo. También tenemos fenómenos de osmogénesis de clariesencia, se puede dar perfectamente y se ha dado, el percibir aromas agradables y a veces olores muy desagradables, la litotelergia, que estoy hablando en terminología parapsicológica. ¿Qué es litotelergia? Pues la lluvia de piedras, es decir, la materialización que surge desde el techo, cuando hablamos de un lugar cerrado, una casa, un domicilio. Yo he estado en más de un lugar, de una familia, de una casa, de un domicilio, y hay una auténtica lluvia de piedras que salen proyectadas, que es imposible que vengan de ningún lado, porque surgen de la pared desconcertantemente, de la pared en ocasiones, del techo la mayor parte de las veces, sobre todo del techo. Y por tanto hay que considerarlo técnicamente como un aporte. El aporte es el paso de la materia a través de la materia sin dejar huella. El aporte viene de otro lugar, es decir, esas piedras, dentro de lo que es el fenómeno de la litotelergia, esas piedras, la causa paranormal que provoca el poltergeist, que no podemos afirmar que es un espíritu o varios espíritus, no se puede afirmar esto en rigor, no se puede afirmar, sí como hipótesis quizás prioritaria, pero ha cogido esas piedras de otro lugar, que puede ser cercano o muy lejano, y las ha materializado y proyectado con fuerza desde el techo. Es un fenómeno muy desconcertante que se da en poltergeist. En poltergeist se pueden dar muchísimos fenómenos, pero sobre todo, ya he mencionado algunos, fenómenos parafísicos, para no desviarnos de lo que, del tema que tratamos hoy, de lo que es un fantasma y todo lo que se deriva, un conjunto de fenómenos parafísicos, o defectos físicos, que están dentro del segundo grupo, de los kappa, está gamma, kappa y beta, del segundo grupo. Y la causa, ahí no vamos a meternos porque está la eterna pregunta de si un poltergeist está provocado por el inconsciente, que dicen, esta incorrección, en mi opinión, que yo llamo el subconsciente, si está provocado por el subconsciente de una persona que siempre está presente cuando se producen los fenómenos, o por otra parte, si esa persona lo que hace es hacer de catalizadora de los fenómenos, es decir, para que ustedes me entiendan, para que me entendáis, de medium, como si hiciera de medium, más técnicamente yo digo catalizadora, a través de la causa paranormal, que provoca los fenómenos, se sirve quizás de una serie de cualidades que posee esa persona y solamente esa persona, y por tanto se producen estos fenómenos. Pero tenemos casos muy desconcertantes, porque por ejemplo en el poltergeist, que es quizás el más famoso, de Rosenheim en Baviera, que investigó el gran parapsicólogo y doctor en psicología y psiquiatría, el doctor Hans Bender, con su equipo de investigación, la chica Anne, pues cuando se producían los fenómenos, en algunas ocasiones no estaba presente. Por tanto, esa hipótesis de que el poltergeist está provocado por el subconsciente de una persona, en mi opinión no es así, Fernando. Esto es lo que muy resumidamente te puedo contestar a que es un poltergeist. En el poltergeist no hay aparición de fantasma, aunque el fantasma se supone por inferencia, se supone que es invisible, hay una causa paranormal que está actuando, o causas, a veces pueden ser varias, pero que no obstante no hay fantasmogénesis, no hay espectrogénesis, no hay fantasma, por otra parte tampoco hay espectro, es decir, no hay aparición en definitiva, lo que hay son fenómenos, sobre todo defectos físicos o llamados técnicamente parafísicos. Yo recuerdo, Santiago, en una filmación de Rosenheim, un archivador grande, pero vamos, moviéndose como si fuese, pues yo qué sé, una lata de refresco. Y un archivador de un peso considerable. Y lo que mencionabas de la lluvia de piedras me parece impresionante. Lluvia de piedras que pueden, creo yo, hacer daño a las personas que estén ahí. Curiosamente, digo curiosamente porque quizás sea el término que podamos emplear. Curioso, o por otra parte, si afinamos la puntería, que es lo que voy a hacer a continuación, hay una intención manifiesta, clarísima, por parte de la causa paranormal, que proyecta esas piedras, esa lluvia de piedras, y no hablo de 4 o 5 piedras, son piedras pequeñas que no golpean a ninguno de los testigos. No golpean a nadie. No golpean a nadie. No hacen, no les hacen daño, no les causan ningún hematoma, ningún chichón. Nada. Nada, absolutamente nada. Nada. Por tanto, hay una manifestación en la que la causa paranormal está manifestándose, pero con la intención de no dañar. No sabemos si porque lo tiene prohibido, si es una causa espiritual, es decir, si es un espíritu, como hipótesis, no le está permitido dañar a la causa paranormal, y por tanto una lluvia de piedras, que a veces es aluvión de piedras. La literatura, en este sentido, literatura no porque sean novelas, me refiero a tratados de parapsicología, donde se recogen casos reales, que se han investigado como debe ser y como Dios manda. No existen, al menos yo por lo menos no conozco. Creo que de haber sucedido me hubiera llegado la información. Ni un solo caso donde en un poltergeist la lluvia de piedras haya golpeado a una persona y la haya herido o lesionado. No existe. Bueno, pues volvemos, Santiago, al fantasma, a la fantasmogénesis. Ya hemos definido lo que es un fantasma. Todavía no. Hemos definido lo que es una fantasmogénesis. ¿Qué es un fantasma, Santiago? Te pregunto, como preguntarían muchos amigos oyentes. Vamos a ver. Ya he dicho que la fantasmogénesis es la manifestación visible de un fantasma. Cuando el fantasma se hace visible, ahí tenemos una fantasmogénesis. Ese es el fenómeno. Claro, pero ¿qué es un fantasma? Te respondo ahora mismo, es que eso iba. A eso iba, Fernando. A eso iba. Aclarado esto, que me parece interesantísimo que me preguntes, ¿qué es una fantasmogénesis? Dentro de la fantasmogénesis existen infinidad de puntos que se pueden dar, que el propio fantasma puede realizar, desde un gesto, una sonrisa, una mueca, sonreír, no decir nada, pero sí expresar algo con la mirada. Es decir, el fantasma siempre interactúa con la persona, con el testigo. Cuidado, ahí, que esto lo dejamos para el aula, porque es que es mucha información. Existen casos, tampoco muchos, pero existen documentados. Risset, en su tratado de metapsíquica, recoge algunos de ellos, de fantasma que pueden ver varias personas, que han visto varias personas al mismo tiempo, apariciones colectivas. Y no solamente esto, sino que varios fantasmas, varios, dos, tres, cuatro, en ocasiones hay casos que Risset, por ejemplo, recoge, que también están viendo varias personas. Es decir, fantasmogénesis colectiva. Esto ya es un fenómeno interesantísimo, porque descarta la alucinación, sencillamente. Si bien es cierto que pueda haber algún cientificista muy mal informado, o algún negacionista, por otra parte, muy mal informado, que nos hable de alucinaciones colectivas. Mire, las alucinaciones colectivas, el contagio psíquico, que es diferente, pero no voy a entrar ahora ahí. La alucinación colectiva, yo le digo a usted, que es algo que se propuso hace tiempo ya, pero que le aseguro que no es en absoluto real. Es decir, varios testigos no pueden estar viendo uno o varios fantasmas a un mismo tiempo y ver, y a veces escuchar, cuando el fantasma se dirige, o los fantasmas, si es colectiva, se dirige a los testigos, ver y escuchar exactamente lo mismo. La alucinación es síntoma de un síndrome que se da únicamente en algunas enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia paranoide. No obstante, si el sujeto se encuentra medicado, si hay medicación, es aún mucho más difícil que un esquizofrénico paranoide pueda sufrir o pueda experimentar una alucinación. Eso por un lado. Por tanto, la alucinación es algo tan difícil que se dé, salvo que, vuelvo a repetir, sea síntoma de un síndrome, es decir, que la persona tenga o padezca una enfermedad mental determinada, porque hay enfermedades, por ejemplo, trastornos de la personalidad, que en absoluto cursan con alucinaciones, nunca, o por otra parte, que la persona esté bajo los efectos de algunas drogas, es decir, no todas las drogas producen alucinaciones. Por tanto, la hipótesis de la alucinación, quitando estos dos puntos, que sea síntoma de un síndrome o que sea o que se dé en una persona que padece una enfermedad mental muy determinada, que cursa con alucinaciones y que además puede no estar medicada, o no tener una medicación, es algo tan difícil que se dé, porque una alucinación, que es en este caso visual, hay auditivas, también tenemos alucinaciones olfativas, táctiles, es decir, los cinco sentidos, pero la visual es la plasmación, en dentro de nuestra realidad, dimensión física, nivel ontológico, es decir, aquí, que se plasma, que el sujeto, cuando es alucinación, plasma realmente como algo que no existe, pero que sin embargo está viendo como si fuera real. Igual ocurre con las drogas, que por supuesto, vuelvo a decir, es que por supuesto que determinadas drogas pueden efectivamente provocar alucinaciones, y ya lo creo que las puede provocar y las provoca. Claro que se da, por supuesto. Es decir, que la alucinación se puede producir. La alucinación se puede producir, de hecho se produce, pero solamente en estos dos puntos que estoy citando y estoy aclarando, porque es muy importante dejar esto bien sentado. Y no digamos nada de lo que he comentado antes, Fernando y queridos amigos. Cuando la aparición es colectiva, es decir, que son varios los testigos, que hay casos documentados e investigados y que por tanto son fehacientes, solventes desde un punto de vista parapsicológico, y por tanto hay que tenerlos muy en cuenta cuando hay varios testigos que están viendo un fantasma y que están viendo exactamente lo mismo. Ahora, si ya pasamos a lo que es el contagio psíquico, por ejemplo, la histeria colectiva, tampoco explica, en el caso de cuando hay varias personas que ven un fantasma, cuando es una aparición colectiva, el contagio psíquico y, por otra parte, la histeria colectiva, tampoco explica que varios sujetos estén viendo lo mismo, que estén escuchando cuando el fantasma habla, bien sea verbalmente, incomprensible, por eso es paranormal, si no tiene cuerdas vocales, ¿cómo puede hablar? Bueno, pues hay casos y no pocos. O por otra parte, lo que están recibiendo en sus psiquismos es la comunicación telepática, y los testigos, cuando es colectiva, han escuchado exactamente lo mismo. Por tanto, queridos amigos, ¿qué quieren que les diga? Para mí, la hipótesis alucinatoria, quitando esos dos puntos que he dicho que sí se puede dar, en el resto, para mí, es completamente descartable. Yo, Santiago, la verdad es que en estas apariciones fantasmales colectivas, de 3, 4, hasta 5 personas que ven exactamente lo mismo, reitero lo que estás diciendo, es que en mi opinión, bajo mi punto de vista, no no, es que no entra, no entra la hipótesis de la alucinación. Es que no entra, no cabe, porque bueno, una persona vale. Cuidado, una persona, ya si hablamos de colectivas, ya la hipótesis de la alucinación queda relegada a un ultimísimo plano, por no decir que es descartable o que se descarta. No, es que cuando una persona sufre lo que a priori puede parecer una alucinación, vuelvo a decir que la alucinación solamente se da cuando la persona está o bien bajo los efectos de determinadas drogas o por otra parte, cuando padece una enfermedad mental que cursa con alucinaciones o que puede cursar con alucinaciones y que además no suele estar medicada. Por lo demás, la hipótesis alucinatoria dentro del fenómeno de la fantasmogénesis hay que relegarla a un último plano. Siendo rigurosos, como procuramos ser siempre, siendo rigurosos, en rigor, la hipótesis alucinatoria, no digamos cuando son apariciones colectivas a varios testigos que ven lo mismo, que escuchan lo mismo, que ven un mismo fantasma o varios fantasmas. Lean ustedes a Risset en el capítulo de apariciones, que recoge varios casos documentados de apariciones colectivas a varios testigos y viendo a varios fantasmas. ¿Qué ocurre? Que todas esas personas, 4, 5, 6, se han puesto de acuerdo sus psiquismos para ver 3, 4 fantasmas. Miren, es rizar el rizo tanto que al final nos quedamos sin rizo, si me permiten un poco la expresión coloquial. Porque si me empiezan a hablar de inconsciente colectivo, de inconsciente parapsicológico, si, es decir, inconscientes, el inconsciente de Jung, por otra parte, el inconsciente de Freud, el inconsciente de Hermann, es decir, empezamos a manejar inconscientes, no explican. Yo les digo a ustedes que no explican ninguno de ellos, ni sincronicidades, es que no explican en absoluto el fenómeno, Ferrado. Claro, pero es que volvemos a lo de siempre. ¿Qué es el inconsciente? Es que es tan etéreo decir el inconsciente. Bueno, vale, es una expresión psicológica, psiquiátrica, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es el inconsciente? ¿Se ha investigado? Es que, mira, bajo mi punto de vista, Me interesa tu punto de vista, pero te voy a decir yo cuál es mi opinión. Lo hice en una aula virtual, sí. Gratuita, antes de que se ha privatizado, a partir de ya mismo, de aquí a 20 días. Pero bueno, aquí en iVoox hice una hora virtual de 11 horas, que titulé Casi nada, Santiago, casi nada. Que titulé La mentira de la mente y del inconsciente frente a ciertos fenómenos paranormales. El inconsciente, para empezar, gramaticalmente, es un predicado, por tanto está exigiendo un sujeto que lo provoque. Y por otra parte, que me defina el inconsciente, no voy a meterme ahí ahora porque entonces haríamos un programa de 7 horas. Pero el inconsciente, yo, de una forma más no tan técnica como debe ser y como se debe hablar con propiedad, coloquialmente lo llamo, desde hace ya años, lo llamo el baúl de los recuerdos. Ya está. Es decir, para mí no es inconsciente, porque además inconsciente implica una falta de conciencia, por otra parte. Yo lo llamo subconsciente. No todo lo que percibimos durante el día, que son miles y miles de estímulos externos, no todo lo que percibimos o nos damos cuenta, nos apercibimos de ello. Estamos siendo bombardeados continuamente en nuestro cerebro está siendo bombardeado por cantidad de estímulos externos del medio que nos rodea, de esta dimensión, de un sonido, un olor, un ruido, mil voces de personas, no hablo de alucinaciones auditivas, de personas, el móvil que suena, son tantos estímulos, pero no nos apercibimos de todos ellos, es imposible. ¿Y eso dónde queda registrado? En el subconsciente. Pero el subconsciente, para que sobre todo los más jóvenes me entiendan, el subconsciente es como un grandísimo archivador, pero no es, ¿qué es lo que quiero decir? No es en ningún caso el que produce el subconsciente, el que produce el fenómeno, ni del poltergeist, ni en este caso un fantasma. El ver un fantasma o, en otro programa ya hablaremos, un espectro, que son dos fenómenos diferentes, si bien comparten algunas características. Por tanto, creo que ha quedado muy claro. Es decir, los cientificistas, que no científicos, los negacionistas, los que sistemáticamente y sin tener prácticamente conocimientos en parapsicobiofísica o parapsicología científica, científica, es una disciplina científica desde 1969, reconocida como tal por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Hay cátedras, hay universidades que tienen institutos, laboratorios, en fin, no me voy a meter ahora ahí porque es otro tema. Bueno, pues esta disciplina, ¿qué nos enseña? Lo que les estoy diciendo, señores. Es decir, si bien hay que tener en cuenta la alucinación dentro de la fantasmogénesis como una posible explicación en sujetos, como he dicho, con ciertas enfermedades mentales que no suelen estar medicados o que están bajo los efectos de una droga determinada que puede provocar alucinaciones, por lo demás, señores, la alucinación queda descartada. Por no decir que es prácticamente, o para ser más todavía más rigurosos, es prácticamente descartada. Y cuando me preguntabas lo del subconsciente, creo que te he respondido, y he respondido a los oyentes, de una forma creo que muy sencilla, porque es como hay que hablar delante de un micrófono para que todo el mundo lo entienda. Si bien yo siempre que cito un término, un tecnicismo que se dice dentro de la parapsicobiofísica, explico siempre lo que es, para que todo el mundo me entienda, pero que todo el mundo sepa que la parapsicología científica o la parapsicobiofísica tiene una terminología, como la tiene la medicina, como la tiene la biología, como la tiene la física, etcétera, etcétera, etcétera. Fernando, esta es la respuesta que te puedo dar muy resumidamente. Claro, yo es que doy mi opinión personal, muy personal, y mi punto de vista, mi parecer. Yo, esto del inconsciente, ante este tipo de apariciones, de dos, tres, cuatro, hasta cinco fantasmas, y que lo ven varias personas, perciben lo mismo. Miren ustedes, yo, personalmente, lo doy totalmente por descartado. Creo que ha quedado clarísima tu opinión. ¿Qué es el inconsciente? Ya lo he dicho, el inconsciente, el pésimamente llamado inconsciente, que hay que sustituir por subconsciente. El subconsciente es alude a un nivel que está por debajo del consciente, que es el que tenemos en estado de vigilia, es decir, mientras estamos despiertos durante el día. El que trabaje de noche, pues por la noche. Mientras está despierta la persona, está consciente. Y hay un consciente. El subconsciente también existe en ese momento. Y vuelvo a decir, está bombardeada la persona, todos, por montones de estímulos. Y eso queda archivado. En definitiva, el subconsciente es el gran archivador donde queda todo registrado. Pero de ahí a decir que el subconsciente provoque un fenómeno de fantasmogénesis o de la aparición, la visualización de un fantasma, y no digamos nada cuando es colectiva, es decir eso, que es el subconsciente, es una aberración que denota dos cosas principalmente: o bien mala intención, como hay negacionistas y cientificistas que niegan con mala intención para desacreditar los fenómenos paranormales, en este caso la fantasmogénesis, o bien, por otra parte, porque hay un casi, por no decir absoluto, un casi absoluto desconocimiento de lo que se está hablando. Si yo no sé de física cuántica, no hablo de física cuántica. Si yo no sé sobre una disciplina, no hablo sobre esa disciplina, y no solamente no hablo, es que no sentencio, no me pronuncio. No puedo decir, no, eso está provocado por el inconsciente. Pero usted sabe lo que está diciendo. Mire, cuando usted se sumerja en una literatura seria, rigurosa, en fuentes fidedignas, en fuentes que realmente se pueden tener y hay que tenerlas muy en cuenta, de autores que la mayor parte de ellos son eminentes hombres de ciencia, científicos, que los hábitos desde finales del 19 hasta nuestros días, y se sigue investigando la parapsicobiofísica, hombres de ciencia, científicos de muy diferentes disciplinas, pero no cientificistas ni negacionistas. El cientificista es a priori un científico, que lo es, pero que se cierra de una forma sistemática para que todos los fenómenos queden desacreditados, y los niega. Y los niega y no los admite, porque como no los puede explicar, los niega. Bueno, pues entre otras cosas, eso es un cientificista. Pero es que, Santiago, yo creo que tienen que estar abiertos. La ciencia tiene que estar abierta, como ha estado y está en determinados ámbitos. Es que tiene que estar abierta. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede estar abierta? No es que porque no, es que la ciencia positiva tiene que estar abierta. Pero abierta de par en par. Admitir, y de hecho hay científicos muchísimos, ya he dicho, incluso algunos premios Nobel, que han estudiado la fenomenología paranormal, antiguamente llamada metapsíquica, y que han llegado a la misma conclusión. Los fenómenos no sabemos por quién están producidos. Nos movemos en el campo de las hipótesis. Ahora bien, son una realidad. Y termino diciendo, para definir, seguir porque estamos hablando del tema, pero para definir lo que es un fantasma, quiero decir esto, que es una frase propia, desde hace muchos años. El hecho de que la ciencia positiva actualmente no pueda explicar la fenomenología paranormal, que porque no puede explicarla, por eso es paranormal, porque se da al margen, al lado, fuera de lo que es norma, de lo que es normal, de lo que es usual, corriente, eso es paranormal. El hecho de que la ciencia positiva no pueda explicar los fenómenos paranormales no implica su inexistencia. Y sin embargo, el cientificista, es aquí donde entra, y por otra parte los negacionistas, el cientificista los niega. ¿Por qué? Porque no puede usted explicarlos. ¿Es que acaso hace 500 años, por ejemplo, le podías decir a un científico, que lo sabía, y mucho antes, que íbamos a ir a la Luna, por ejemplo? ¿Le podías explicar a un científico lo que es la energía nuclear? ¿Le podías explicar a un científico qué es y qué se observa cuando se mira a través de un microscopio una célula? Por ejemplo, podría poner muchísimos ejemplos. No te hubieran creído que vamos a ir a la Luna. ¿Pero qué me está usted diciendo? Bueno, pues mírenlo. No me voy a meter ya en los que dicen que nunca hemos pisado la Luna. Por favor. Un respeto, que ya sabemos la reacción que tuvo Aldrin cuando le preguntaron que... Oiga, bueno, Fernando lo puede contar, que fue el que lo vio y lo leyó y me lo comunicó. Sí, está el vídeo en internet. Le preguntaron a la salida de una conferencia, una charla y demás, que si realmente había pisado la Luna o habían estado a la Luna, y su respuesta fue darle un puñetazo al periodista. Bueno, ¿me va usted a decir que yo no he estado en la luna. Le dio un puñetazo. Sí. No hay que hacerlo, pero esa fue su respuesta como astronauta que estuvo en el Apolo 11, Armstrong el primero, después bajó él, Aldrin y Collins, que estuvo orbitando la luna. Es decir, yo he estado allí, caballero, yo he pisado la luna. Y bueno, pues en este caso le propinó un puñetazo. Efectivamente. Por un lado, recomendar, Santiago, el tratado de metapsíquica de Risset. Bueno, es que es fundamental para comprender y entender muchísimos, no sé si todos, pero casi todos los fenómenos paranormales. Y creo que ha quedado explicado lo que es un fantasma. Ahora entraremos en la diferenciación entre fantasma y espectro. Y decir que estas cosas se producen. Ya lo creo que se producen, pero con mucha más frecuencia de lo que pensamos. Lo que pasa es que la gente en general, las personas callan por miedo al ridículo. Sí, por ejemplo. Efectivamente, muchos amigos oyentes que nos están escuchando ahora mismo, seguro que han tenido alguna experiencia de este tipo, pero por a lo mejor por pudor, por temor, por decir, van a pensar que estoy loco o que me lo he inventado o cualquier cosa, ¿no? Pues no lo cuento, pero estoy seguro de que muchos y muchas de nuestros amigos oyentes han tenido este tipo de experiencias. Seguro, no te quepa la menor duda. Llevo en esto 28 años. 28 años, sí. Y en 28 años yo hablo por mí, ya no hablo por otros colegas, hablemos de los grandes. Yo les aseguro que me han llegado testimonios, muchísimos, de personas que han tenido la aparición de, en un porcentaje muy alto, de seres queridos fallecidos y algunas veces de un fantasma que les es completamente desconocido. Pero es evidente, Fernando, que la ciencia positiva tiene que estar abierta. Así lo dice Karl Popper, nada más y nada menos que Popper, entre otros. Negar estos fenómenos es no comprender la ciencia, como dice Popper en una de sus obras, es no comprender la ciencia. Es al revés, es anticientífico. Los fenómenos existen y el fenómeno de la fantasmogénesis es un fenómeno real. Los fantasmas existen. Ahora, que la ciencia positiva hoy por hoy, en 2018, no pueda explicar su origen, su causa, su naturaleza, de dónde procede, cómo se produce el fenómeno, el proceso a través del cual se produce, qué es. El hecho de que no pueda explicarlo de momento no implica su inexistencia. No se puede negar el fenómeno o los fenómenos. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez, el misterio en su estado más puro. pido, Santiago, definición de ciencia positiva, porque a priori suena como muy, muy bonito, suena como muy abierto, suena como muy, bueno, pues positiva, que está, pues, como digo, abierta a todo. ¿Qué es la ciencia positiva? Solamente para abordar el tema de la ciencia positiva rápidamente y su relación con los fenómenos paranormales, estaríamos largamente, extensamente hablando sobre este punto. La ciencia positiva qué estudia, es decir, qué es la ciencia positiva, de qué se ocupa la ciencia positiva, es por un lado empírica y experimental, es decir, fenómenos que empíricamente, como algunos dentro de la parapsicología, se pueden llevar a laboratorio, por ejemplo, la psicofonía o la parafonía, se estudia en laboratorio, pero en el caso, por ejemplo, de la parafonía, no se puede reproducir siempre que el experimentador lo desee, porque la causa que provoca el fenómeno no siempre lo provoca. En el caso de la ciencia positiva, es experimental, es decir, algunos fenómenos paranormales son empíricos porque se llevan al laboratorio. Dentro, por ejemplo, de los parapsíquicos o defectos psíquicos, la telepatía, la clarividencia, la precognición, la xenoglosia. Eso dentro, por ejemplo, citando algunos, dentro de los parapsíquicos, que son del primer tipo, los fenómenos que corresponden al grupo de los gamma. Pero dentro, por ejemplo, de los parafísicos, algunos, como es la parafonía, la psicoimagen o parateleimagen, se pueden llevar y se han llevado al laboratorio desde el año 1952, que descubren dos sacerdotes, curiosamente dos sacerdotes. Se nos ha dicho que Jürgenson, no, en el 59. Fueron dos sacerdotes, el padre Gemelli y el padre Peregrino Ernetti, en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, 17 de septiembre del 52, 1952. Nada menos que de física, ¿eh? Laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, en Italia. Ahí se obtuvieron las primeras parafonías o psicofonías en condiciones al 100% estrictas, en condiciones de laboratorio. Entonces, la ciencia positiva, creo que he respondido, es todo lo que es medible, ponderable, que se puede reproducir a voluntad del experimentador. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal. Cogemos un bolígrafo, lo elevamos un poco del suelo o de una mesa, lo soltamos y cae. Y cae. Una reacción química, en un laboratorio de química, por ejemplo, cuando se mezclan dos sustancias, producen un efecto. Bueno, pues la química, evidentemente, es una ciencia que está dentro de la ciencia positiva. ¿Por qué? Porque es empírica y experimental. Ya está. Lo mensurable, lo ponderable, lo que se puede demostrar a voluntad siempre, siempre, digo siempre, siempre en un laboratorio. O, en el caso, por ejemplo, de la gravitación universal o de la ley de la gravedad, en cualquier lugar, en la Tierra. Bueno, pues eso es, a grandes rasgos y dicho de una forma muy resumida, pero creo que entendible para todos los públicos, lo que es la ciencia positiva, lo que estudia la ciencia positiva, de qué se encarga, qué es lo que se entiende por ciencia positiva. Pues esto, lo que acabo de decir, todo lo que se pueda reproducir a voluntad de los experimentadores o científicos en un laboratorio entra dentro de la ciencia positiva. Todo lo que no se pueda reproducir a voluntad repito, a voluntad, siempre, siempre en un laboratorio, no es experimental. Por tanto, no está dentro de la ciencia positiva. No obstante, y aquí termino, hay fenómenos que son empíricos. Es decir, que se pueden llevar al laboratorio, que se han llevado al laboratorio durante años y años. Hablamos, pues fíjate, por ejemplo, de la telepatía. 1934, los estudios de Rhine y de Pratt en la Universidad de Duke. El primer instituto de parapsicología que se crea y que se empieza a investigar el fenómeno telepático de la telepatía. La telepatía ha quedado evidenciada en laboratorio, como la clarividencia o paragnosis. Y después, Santiago, la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, fueron, yo creo, que los pioneros en investigar todo este tipo de fenómenos. La Unión Soviética se investigó muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que había hasta que llegó Nikita Khrushchev, o Khrushchev, llegó, que dio luz verde para la divulgación de los fenómenos, y no obstante, pues durante décadas anteriores, en la antigua Unión Soviética, grandes hombres de ciencia, como he mencionado en algún programa, profesores, doctores, pues nombro algunos de ellos, Guliayev, por ejemplo, Vasiliev, Leotovich, Lazarev, es decir, la lista de verdad que es enorme. Bueno, pues todos ellos son físicos, o eran, o fueron, físicos, químicos, biólogos, neurólogos. El Instituto del Cerebro en Moscú, por favor, el Instituto del Cerebro, donde se llevaron a cabo investigaciones en condiciones de laboratorio sobre fenómenos psi o fenómenos de percepción extrasensorial. Es que se puede definir de diferentes formas. En definitiva, fenómenos parapsíquicos. Esto ocurrió y ha ocurrido en Moscú, en el Instituto del Cerebro, por poner un ejemplo entre muchos. Por tanto, lo que ocurrió en la Unión Soviética es que se investigó muchísimo en condiciones de laboratorio la fenomenología paranormal, la que se podía llevar al laboratorio, pero había una censura, es decir, no podían darlo a conocer al resto del mundo. Pero es cuando llega, como digo, y aquí termino, Khrushchev, que da luz verde, y es cuando ya la Unión Soviética ya empieza, por decirlo así, a comunicar y a divulgar los resultados de sus investigaciones en el campo de la parapsicobiofísica, de la parapsicología científica, y lo comunica al resto del mundo. Pero que la Unión Soviética, actual Rusia, ha investigado y lo sigue haciendo actualmente, en el pasado y en el presente, fenómenos paranormales en condiciones de laboratorio, por favor, miren, eso lo pueden encontrar en cualquier tratado serio, serio, riguroso de parapsicología. Lo pueden ustedes leer con datos, con todos los detalles, quiénes hicieron las experimentaciones, quiénes eran los, en este caso, los sujetos dotados o personas que tenían o que poseían la facultad de la telepatía, por ejemplo, de la precognición, de la clarividencia, de la xenoglosia. Por favor, estamos hablando, se está hablando, cuando hay cientificistas y negacionistas con muy mala intención en algunos casos, y por otra parte con una supina ignorancia, y no obstante negando que todos esos fenómenos existen. Lean, señores, estudien, lean y estudien, en fuentes serias, y verán ustedes que lo que estoy diciendo es una realidad, es verdad. Ya está, nada más, Fernando. Volviendo, Santiago, al muy rápidamente y muy brevemente. Y así me das a mi tiempo para beber un poco de agua, porque realmente, claro, hablamos de tantas cosas que necesito beber un poco de agua mientras tú recuerdas un poco el tema que tratamos hoy. Y si quieres un poco, puedes hacer una síntesis o un resumen de lo que hasta ahora, que llevamos una hora de programa, estamos ofreciéndoles, especialmente y con todo nuestro cariño y agradecimiento y gratitud a nuestros suscritos al canal de Más Allá de la Realidad en iVox.com. Bien, pues queridos amigos, hoy estamos tratando el tema de los fantasmas, fantasmogénesis. Después bombardearé a don Santiago con diferentes cuestiones. Y sí, me quedaba un apunte que realizar, y es el asunto del inconsciente. Todo eso que decías, Santiago, de que somos bombardeados con muchísimas cosas, pero no nos apercibimos de ello, es verdad. Es que no lo digo yo, lo dice la neurología, No, sí, yo, sí. No yo. Y yo creo que este tipo de recuerdos sí que se pueden encontrar en ese inconsciente a través de la hipnosis, no la hipnosis de circo. Hipnosis de espectáculo, te refieres tú. Eso es. Tú hablas de la hipnosis clínica. La hipnosis clínica. Hay que decir algo, para que los oyentes estén bien informados, como procuramos que estén aquí en este programa. Sí. La hipnosis no es un fenómeno paranormal, ¿eh? No, para nada. No lo es. No es un fenómeno paranormal. Es una práctica absolutamente científica cuando se lleva a cabo en circunstancias médicas, clínicas, serias, terapéuticas. Terapéuticas también, por supuesto. Y no es un fenómeno para nada paranormal. Bueno, Santiago, continuamos en Más Allá de la Realidad, agradeciendo a nuestros queridos amigos oyentes que estén ahí, a nuestros suscritos, a los cuales no me canso de mandarles abrazos y toda nuestra gratitud por estar ahí y por apoyarnos siempre. No te olvides. Sí, dime. No te olvides de que si bien yo creo que por cultura general seguramente todo el mundo sabe lo que es un fantasma, pero como mi obligación en un programa como es este, riguroso, no te olvides que aún no he definido lo que es un fantasma. No, queda pendiente, no me olvido, no lo he olvidado. Yo, si quieres, lo defino ya. Vamos con ello. ¿Qué es un fantasma? Hay que decir que depende desde qué ángulo, desde qué perspectiva se contemple. Yo les voy a definir a ustedes, qué es un fantasma desde el punto de vista que me corresponde, que es la parapsicología o parapsicobiofísica. ¿Que no es lo mismo que aparición, o sí? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí. Vale, tanto en fantasmas como en espectros. Vale. Lo es. Apariciones. Pero estamos en el fantasma o fantasmogénesis, que ya he explicado de sobra lo que es, porque un fantasma no es un espectro, que era tu pregunta, que enseguida paso a responder brevemente, porque hay más preguntas. Sí. Yo voy a contemplar, vamos a contemplar el fantasma como un fenómeno que se da dentro de la parapsicología. Un fantasma es la percepción visual y en ocasiones auditiva o telepática, como he dicho. Es decir, que a veces hablan y la persona que lo ve recibe ese contenido auditivo perfectamente. Perfectamente. O bien con su oído, o bien en su psiquismo. Por tanto, es la percepción visual y, como he dicho, a veces, en ocasiones, auditiva o también telepática, que el porcentaje es muy alto, de un ser. No voy a entrar en este momento en que también hay fantasmas de animales y de cosas. Vamos a ceñirnos. Los hay. No crean ustedes que un fantasma se limita a la imagen de alguien humano, de un ser humano. No. También existen fantasmas de animales y también de cosas, Pero ciñéndonos en este punto a personas que han podido, como hipótesis, tener una existencia terrenal, es decir, difuntos, la percepción visual y a veces auditiva con el oído o telepáticamente, decía, en el psiquismo del sujeto, de un ser, atención, de un ser de naturaleza habitualmente que no es material, que puede ser desde completamente traslúcido, es decir, que se pueda ver viendo al fantasma lo que hay detrás de él. Si, por ejemplo, hubiese o hay una librería, una biblioteca, podríamos ver los libros desde lo más traslúcido hasta un grado medio, donde sí que hay esa característica de ser traslúcido, pero que ha adquirido mayor densidad y hasta un grado que son, en porcentaje, menores los casos donde el fantasma puede llegar a materializarse. Les recomiendo una obra, El Tratado de Tyrell, otro científico, titulado Apariciones. Tyrell, escrito, para los interesados, TYRRELL. Tyrell. Es una grandísima obra. Ya lo creo. Es, en mi opinión, es lo más serio y lo más riguroso que se ha escrito en cuanto al fenómeno de las de los aparecidos, de las apariciones. Este ser que se presenta, que se hace visible, se hace visible porque quiere. Y vuelvo a decir que no estoy diciendo ni afirmando que sea un difunto, pero todo parece apuntar a que por ahí vamos por un camino acertado. Puede haber, Santiago, al igual que las parafonías, psicofonías, etcétera, puede haber en las fantasmogénesis suplantaciones de identidad. Ya lo creo. No es que pueda haber, es que las ha habido y las hay. Las ha habido y las hay. Sí, sin duda. Si quieres, ahondamos dentro de unos minutos ese tema para advertir, sobre todo, y también para informar a los oyentes. Claro está. Fíjense, ese ser que es un fantasma, posee, por supuesto, una apariencia humana. Estoy hablando ahora de fantasmas de personas. Hay fantasmas de muchos tipos. Aparte de animales y de cosas, por ejemplo, la vida de los santos, esas formaciones fantasmales que a veces han llegado al grado de materialización, como de formas animalizadas entre hombre y animal. Los tulpas también. Esas son formas pensamiento. Más la doctora de Vinil, que logró materializar un lama que hacía su vida, se le podía tocar. Para que los oyentes conozcan lo que estás diciendo, recomendamos otro libro magnífico, magnífico, como es Magos y Místicos del Tíbet, titulado Doctora David Neal, con dos es, Doctora David Neal. Ahí encontrarán ustedes la experiencia de dicha doctora, que estuvo 20 años en el Tíbet, la única mujer lama que ha habido. No sé si después ha habido alguna más. Estuvo 20 años allí. Y efectivamente. Pero estamos hablando de un fenómeno que no es la fantasmogénesis, sino que corresponde a una técnica precisa dentro del lamaísmo tibetano, que es materializar una forma pensamiento. Otro día hablamos de las formas pensamiento y qué es una forma pensamiento, aunque algunos clientes ya lo sabrán. Queda pendiente, ¿eh? Queda pendiente porque es muy, muy interesante. Pero una forma pensamiento no es un fantasma. No, para nada, para nada. Son totalmente diferentes. Son diferentes porque el fantasma, si bien como hipótesis prioritaria, apunta a que son difuntos. Sencillamente, así. Sencillamente. Y decía, ya para terminar mi definición de fantasma, resumida, porque ya lo creo que nos podemos extender largamente sobre el tema. Que posee una inteligencia en mayor o menor grado, que posee una personalidad, es decir, que se comporta de una forma determinada. Hay fantasmas, por resumir, que son enormemente benéficos, que son tremendamente, o presentan una bondad en su gesto, en su rostro, en lo que dicen, si es que se comunican, en definitiva. Pero no olviden ustedes que también los hay malignos. Y también podemos citar un tercer punto, que son fantasmas de personas que han tenido una existencia terrenal, que hemos conocido, que es el porcentaje mayor, muy alto, que conservan sencillamente su personalidad. Es decir, que no hay un cambio, no hay una variación entre cómo se comportaban, cómo miraban, su forma de hablar cuando lo hacen. Es exactamente la misma que tenían en vida, que mostraban en vida, y que se comportaban de esa forma y que no han variado. Otra cosa es el aspecto, que Fernando seguramente me lo preguntará hoy en este programa, ¿por qué en un porcentaje muy alto se suelen presentar con una apariencia más rejuvenecida? ¿Qué aspecto tan interesante? ¿Por qué? ¿Por qué no se presentan en su ancianidad? ¿Por qué no se presentan cuando han muerto, ya con muchos achaques, si ha sido una enfermedad, con mucho sufrimiento, con ese aspecto de estar sufriendo? No, aparecen en un porcentaje, repito, altísimo. Digo altísimo porque no es en todos los casos, pero muy alto, con una apariencia muy rejuvenecida. Se presentan más jóvenes. Esto ustedes Vosotros, los más jóvenes, lo habréis escuchado seguro en este programa, por supuesto, en años anteriores y en otros programas de otros compañeros también. Los fantasmas que aparecen de seres queridos o conocidos, no tienen por qué ser familiares o amigos íntimos, conocidos incluso, y que se presentan con ese aspecto. Si ha muerto, por ejemplo, la persona con 80 años o con 90, se presenta con el aspecto que tenía con 55 años, con 50, con 60 años, más rejuvenecido, mucho más rejuvenecidos. Esto es muy, muy frecuente. Por tanto, poseen una identidad, un comportamiento. Por otra parte, muestran claramente que hay una intención. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, por eso ya están viendo todos ustedes. No hace falta ser muy inteligente, ustedes lo son. Pero como nos debemos a todo el mundo, pues no hace falta ser muy inteligente para irse dando cuenta en el transcurso de este programa tan especial, sobre un tema tan, tan interesantísimo, que la hipótesis que no tiene basamentos, que no tiene cimientos, que no tiene dónde agarrarse, que no tiene cómo sostenerse de la alucinación, del contagio psíquico, por otra parte, o de la histeria colectiva, cuando es colectiva la aparición, ya están viendo ustedes que esta hipótesis no tiene absolutamente el más mínimo sentido, y por tanto hay que relegarla, como he dicho, a un último plano, por no decir que es prácticamente descartable. Y también decir que el fantasma posee memoria y entendimiento. Cuando, por ejemplo, dentro del catolicismo se pregunta cuáles son las tres potencias del alma, y se responde memoria, entendimiento y voluntad. Son las tres potencias del alma. Memoria, entendimiento y voluntad. Bueno, pues en el fantasma estos tres puntos apasionantes se dan. Memoria, porque el fantasma es capaz, lo digo en todos los casos, estoy hablando en conjunto, en una visión de conjunto del fenómeno, el fantasma recuerda, tiene una memoria. No obstante, no tiene cerebro. Pero es que ahí entraríamos en si lo que recordamos, ¿quién lo almacena? ¿El cerebro o el espíritu? En vida, digo. No voy a entrar ahí. Tiene memoria, es capaz de rememorar su vida, de citar un episodio o varios episodios de su vida. Tiene entendimiento, es decir, hay una interacción, esto es muy importante, siempre, a diferencia del espectro, el fantasma interactúa con el testigo o los testigos, si son varios, pero vamos a poner que sea uno, una persona que le ve, está interactuando con la persona, y si se le habla, si se le hace, por ejemplo, una pregunta, entiende perfectamente lo que se le está preguntando. Y a veces, no siempre, pero en muchos casos, responde. Si bien hay temas que es como si fueran temas, como ocurre en las psicofonías, temas tabú, temas que rehuyen contestar. A veces se les pregunta, ¿existe Dios? Y el fantasma responde, igual que en psicofonías, ya lo sabrás. Es como si estuviéramos a prueba. Es decir, no obstante producirse el fenómeno de aparición, no obstante, no responden algunas preguntas. ¿Realmente existe el alma? A veces te responden o dicen, ¿no me estás viendo? Es decir, te responden con una pregunta. Es decir, ¿no te estás dando cuenta de que yo he muerto en la materia, de que he fallecido y me estoy presentando? Es decir, hay temas que o no responden, o responden de una forma indirecta, o responden con otra pregunta. pero no obstante responden. Fernando, me has solicitado palabra. Sí, te iba a decir que es que es muy interesante lo que estoy exponiendo, Te iba a decir que yo no tenía conocimiento de que un fantasma tuviera memoria y entendimiento. Pero por supuesto, por favor, claro, ya lo estoy explicando. Memoria y entendimiento. Está clarísimo, pero clarísimo por la propia casuística, por el archivo de miles, no digo cientos, miles y miles de casos de fantasmogénesis. Por supuesto que el fantasma posee memoria y entendimiento. Y una tercera, voluntad. Voluntad. Voluntad también. También voluntad. Voluntad porque... Que nadie se equivoque, no se equivoquen, amigos. Pensamos, y yo en este punto tengo muchas reservas, por no decir que no lo aconsejo. Como decía don Germán de Argomosa, para los nuevos, el que fue mi maestro, del cual fui discípulo desde muy joven, desde mis 17 años hasta que falleció en 2007. Bueno, pues, como él decía, que el más allá venga al acá y no que el acá, es decir, nosotros, vayamos en busca del más allá. No, por favor, entraña sus riesgos, hay peligros. Por eso, en cuanto a la doctrina espiritista, que a mí personalmente, en muchísimos puntos, estoy de acuerdo con ella. En cuanto a las invocaciones de espíritus, ahí me paro, porque tú antes, Fernando, has mencionado algo muy importante, y me quedo en la voluntad, en memoria, entendimiento y voluntad, pero has mencionado algo muy importante: la suplantación de identidad. Se miente enormemente, igual que en las psicofonías, en la Ouija, ni digamos. Incluso en trances mediúmnicos vocales, cuando hay un medium que es profesional, medium profesional, que entra en trance y que a través de ese medium se manifiesta una causa paranormal, que en este contexto es un difunto o puede ser un difunto, se miente enormemente. Los fantasmas igual, señores, hay fantasmas que adquieren, que adoptan una apariencia que no es luego, porque se transforman, se transfiguran. Aquí el fenómeno de la transfiguración, que es otro fenómeno paranormal dentro del tercer y último grupo, que es el de los beta, los parabiológicos. Bueno, pues hay una transformación, si bien no se da la materia, pero sí la aparición, se da una transformación, y ese ser que nosotros pensábamos que era nuestra tía fallecida, pensábamos que era nuestra abuela, nuestra madre incluso, de repente percibe el sujeto algo que es completamente paranormal, es decir, tiene una percepción de una sensación que le invade, que le llena de miedo, de temor, en ocasiones de pavor, porque el fantasma empieza a transformarse, por ejemplo, en lo que tenemos entendido como un demonio, una forma animalizada, grotesca, que realmente dan ganas de salir corriendo. Esto ha ocurrido, y no pocas veces. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Padre Pío, que se le aparecía supuestamente Jesucristo, y al final no era él, era pues un demonio o el demonio. En el caso del Padre Pío, y no solamente es el Padre Pío, es que la lista es larguísima, pero me alegro muchísimo de que lo apuntes, Fernando. Al Padre Pío se le aparecían, aparte de lo que has mencionado, no, pero es que aparte no. Principalmente, fíjense ustedes el cuidado enorme que hay que tener en este mundo de lo paranormal. Se le aparecían, por un lado, siendo él joven y no tan joven, una mujer desnuda que le seducía, y no fue una vez, que le seducía con gestos, en fin, ya me entienden, obscenos, tocándose los pechos, y otras cosas. Y por otra parte, que aquí viene la suplantación de identidad, atención, para confundirle y darle consejos erróneos, es decir, para que se equivocase en su vida espiritual, se le presentaba en aparición como fantasma, estando vivo, fantasma de vivo que investigó, recomiendo otro libro, de Flammarion, Camille Flammarion, Fantasmas de vivos, es como se llama. Investigó muchísimo Flammarion, no obstante, siendo un hombre también de ciencia, investigó muchísimo y publicó ese libro hace mucho tiempo ya, pero se puede encontrar Fantasmas de vivos. Bueno, pues es que el director espiritual del Padre Pío estaba vivo, y claro, como hipótesis cabe que una persona se pueda desdoblar, lo que llaman esotéricamente el viaje astral, y se puede hacer visible a una persona que está en otro lugar. Esto es perfectamente plausible y se puede plantear. El Padre Pío pidió consejo, ¿no? El Padre Pío pidió consejo, pero vamos a ver. El Padre Pío, como todo hombre y más de su categoría, tenía su director espiritual. Bueno, pues el director espiritual se le presentaba por las noches, en no pocas ocasiones, como fantasma, dándole consejos. Y claro, al Padre Pío, no pocos consejos que le daba el que supuestamente era su director espiritual aparecido mientras dormía en otra celda, le llamó la atención que en algunos puntos Fernando y queridos amigos no coincidía lo que le decía el director espiritual en vida con lo que le decía el fantasma del director espiritual. La apariencia era la misma, era el director espiritual. Es decir, que la causa, se puede decir, por un lado en hipótesis diabólica, por otra parte maligna, la causa, el espíritu, si estamos en un ámbito espiritista, el espíritu maligno que se presentaba, adquiría, adoptaba la forma, la apariencia del director espiritual del Padre Pío, del director, no el confesor, el director espiritual del Padre Pío, y le daba consejos y le exhortaba que hiciera cosas, le decía que estaba equivocado en esto, esto y aquello. ¿Para qué? Para confundirle, sencillamente. Le engañaba totalmente. Le engañó durante cierto tiempo, hasta que el Padre Pío, que de tonto no tenía un pelo, se dio cuenta de que era una impostura, que era totalmente una falsedad, que estaba siendo víctima de un fenómeno de aparición, pero en este caso no precisamente de su director espiritual, sino de una causa maligna que adoptaba la forma de su director espiritual. Y la aparición que tuvo de Jesucristo también. Esto nos lo encontramos en no pocos, en, si hablas de Jesucristo o de Jesús de Nazaret, no solamente en este caso, sino por ejemplo un caso que a mí me llamó desde que lo leí hace muchísimos años y que viene reflejado, lo cuenta Celano, que fue biógrafo en vida porque le conoció, hablamos del siglo XIII, la vida de Francisco de Asís, o para los católicos, San Francisco de Asís, que tenía un fraile, un hermano, él era lógicamente el fundador de la orden de los franciscanos, y aquel pobre fraile, que lo cuenta Celan, lo pueden ustedes perfectamente leer en el libro Florecillas de San Francisco, que está dentro de las obras completas de San Francisco de Asís, publicado por la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Bueno, pues el caso, fíjense, de verdad, fíjense, por favor. Se le aparece a este pobre fraile, digo pobre porque sufrió muchísimo, lo cuenta Celano. Creo que es Celano, sí, no, porque ahí en las obras completas que yo tengo están la leyenda mayor, menor, está también según San Buenaventura. Creo que es Celano quien lo cuenta. Yo creo que sí, que es Celano. Bueno, independientemente de... fue un hecho real, histórico. A este fraile... Un buen día, no, un mal día se le presenta, se le aparece Jesucristo, nada más y nada menos. Jesucristo. Aquel fraile era un fraile muy bien aplicado. Muy bien aplicado, es decir, que se aplicaba a la vida espiritual, que observaba todo lo que la regla franciscana prescribía, guardaba todo lo que podía, sin ser perfecto, porque perfecto solamente si ustedes creen en Dios es Dios. Yo tengo la convicción de que existe el Ser Supremo. Pero bien, un monje que no tenía que no cometía pecados o que no se salía de lo que prescribía la orden franciscana, y tiene la aparición de Jesucristo. Y entonces fíjense qué malignidad hay en el hecho. Le dice Jesús: hijo, hagas lo que hagas, te vas a condenar al infierno. No hay solución. Contigo no hay solución. Hagas lo que hagas, hagas oración, mortificación, contemplación, reces, da igual, te vas a condenar eternamente al infierno. Y desapareció. Es un fantasma. Es una aparición, es un fantasma. Aquel pobre fraile entró en lo que hoy llamaríamos depresión. ¿Por qué? Porque es el mismísimo Señor Jesucristo, para él un fraile, imagínense, le dice: vas a condenarte, hagas lo que hagas, da igual, vas al infierno eterno en el que creía. Yo no creo en las penas eternas, ya lo saben. Pero bueno, estamos hablando de 1200 y pico. Aquel fraile creía en el infierno eterno de llamas eternas, y que de ahí no se salía en la vida nunca, para toda la eternidad. Y cayó en un estado anímico realmente lamentable. Y cuenta Celano que San Francisco, por revelación del Espíritu Santo, supo que aquel hermano, digo porque es como se llamaban entre ellos, que aquel hermano, siendo él el padre de todos, pero el padre de lo que es la orden franciscana de entonces y de ahora, le fue revelado que le había pasado eso a ese hermano, y le llamó y le dijo: por santa obediencia, que esto es muy frecuente dentro de la corriente franciscana, por santa obediencia te mando que me digas qué te ha pasado, sé que te ha ocurrido esto, dime, cuéntame. Y le reveló lo que ya San Francisco sabía: se me ha aparecido nuestro Señor y me ha dicho que haga lo que haga, que me voy a condenar eternamente. San Francisco ya lo sabía. Y le dijo San Francisco, es que lo cuento porque es que merece la pena, ya verán ustedes cómo acabó la historia: te ordeno por santa obediencia que la próxima vez, porque se te va a volver a aparecer, ya le adelantó, la próxima vez que se te presente, fíjate en sus pies, que es un punto que hay que tocar, el por qué a los fantasmas en muchísimos casos no se les ve los pies. Fíjate en sus pies, si son pies humanos, hablaremos, habrá que tenerlo en cuenta, pero si no lo son, expúlsale en el nombre de Dios. Bueno, pues así fue. Se le volvió a presentar, se le apareció de nuevo el supuesto Jesús de Nazaret, Jesucristo, y cuando el fraile le mira a los pies, no eran pies, eran pezuñas de macho cabrío, eran pezuñas. Y entonces, en un arranque, recordando las palabras del santo de San Francisco, le dijo: ven aquí, bestia inmunda, que te voy a llenar la boca de estiércol. Y en ese momento la aparición se desvaneció por completo, para nunca más volver a molestarle ni aparecérsele. Y aquel fraile cuenta la biografía de San Francisco, que aquel fraile llegó a altas, altos estados de espiritualidad, rozando con el misticismo. Era un engaño, una suplantación de identidad, pero fíjense hasta qué punto, Fernando y queridos amigos, fíjense, es decir, suplantación de identidad, por supuesto, hasta ese punto. Es que es algo tremendo. Maligno. Maligno, absolutamente maligno, tremendo. Una supuesta aparición de Jesús de Nazaret. Pero ese detalle le dio la pista de que no era Jesús de Nazaret. ¿Cómo Jesús de Nazaret le va a decir a ese fraile o a cualquiera? Le va a decir: hagas lo que hagas, te mortifiques, lo que hagas, te vas a condenar eternamente para siempre al infierno. Esto nunca lo diría Jesús de Nazaret. Al revés, todo lo contrario. Por tanto, aquí subyace lo que ha dicho Fernando. Claramente lo que ha dicho, y realmente es que verdaderamente lo que dice es verdad, es que es cierto, es que se da la suplantación de identidad. Es que por supuesto que estos fantasmas de los que hoy les hablamos, es que por supuesto que pueden, ya lo que pueden adoptar una forma, y esto lo comentamos a modo de advertencia, porque como les he dicho, los fantasmas existen. ¿Y quién le dice a usted que esta noche, mañana, pasado, dentro de un año, de 10, no se le presente un ser querido que a priori es un ser querido en apariencia y que luego se transforma en una bestia inmunda? Pues es que esto ha ocurrido. Por tanto, sí que se da esa suplantación. Hay que tener mucha precaución y mucho cuidado. Y me he quedado, Fernando, en el punto en el que hablaba, y ahora me planteas la pregunta, por ejemplo, de los pies. ¿Por qué no se ven los pies? Es interesantísimo esto. En este caso sí. Y qué curioso que San Francisco le dijera: fíjate en sus pies. San Francisco no le dijo: fíjate en sus manos, o fíjate en su pecho, o en su rostro. No, no. Le dijo: fíjate específicamente en los pies. Qué curioso que las fantasmogénesis no suelen verse. No suelen verse los pies, a veces sí, pero no suelen. Entonces, la voluntad, que era el último punto que quedaba por tratar, pues la voluntad, que denota una inteligencia, denota que hay una intención, una intencionalidad, denota que hay un fin. Este es un punto muy importante, que hay un fin, hay un objetivo. Las apariciones no se dan, no se producen gratuitamente, en el sentido de, no me refiero a dinero, quiero decir, porque sí. Alguien se aparece porque sí. No es verdad. Las apariciones, o los aparecidos, o los fantasmas, se presentan siempre con un objetivo muy concreto, muy claro, muy definido, que puede variar. O sea, es que puede, el abanico es interminable prácticamente, porque puede ser desde una sonrisa hasta dar ánimos a otra persona, a la persona, al ser querido, si ha sido conocido por la persona. Puede ser puede decirle, estoy poniendo algunos ejemplos, por ejemplo, consolarle, puede decirle, estate tranquilo, ten calma, ten paciencia, todo va a salir bien. A veces serán, por ejemplo, los sufragios. ¿Qué es esto de los sufragios? Pues que pueden pedir, y ha ocurrido y no pocas veces, pueden pedir oraciones, pueden pedir en un contexto católico misas, por ejemplo. Estos son los sufragios, para lo que llaman, que no vamos a entrar hoy en el tema porque no es el tema del programa, lo que llama, lo que se denomina en teología el purgatorio. El purgatorio, las almas del purgatorio, que hicimos aquí un programa muy brillante, creo, tuvo muchísimas descargas hace ya tiempo, sobre el purgatorio, exactamente sobre el purgatorio. Sí, Fernando. Queda pendiente, Santiago, rápidamente, la diferencia entre fantasma, espectro, fantasmogénesis y espectrogénesis. Pues no te preocupes porque ahora mismo respondo, pero son tantas cosas, hay tantas cosas que, bueno, que ya hemos dicho muchas, pero que hay tantas cosas que realmente hay que decir sobre fantasmas y espectros, que no te preocupes que ahora mismo respondo a tus preguntas. Bueno, haremos más programas sobre este, ¿no? Sí, sí, y haremos un aula virtual. ¿De cuántas horas? No lo sé, a lo mejor de 15. De las que salgan. Sí, por supuesto que sí. Dedicadas a hablar al milímetro de este fenómeno. Pero estamos contando hoy lo más importante, de una forma condensada, de una forma, en fin, resumida. No obstante, creo que estamos diciendo muchas cosas. Por tanto, como último punto, en cuanto a la definición de fantasma, siempre viene, el fantasma viene con una intención, les decía, con un fin, no se presentan porque sí, es el más allá dentro de esta hipótesis trascendental, no digo espírita, trascendental, es el más allá, el que viene al más acá, que se manifiesta, no es el acá, es decir, nosotros que invocamos al más allá. Yo creo que, y se lo voy a decir como lo pienso en este momento, en este punto de mi vida, y esto lo he mantenido desde hace muchísimos años, yo creo que prácticamente desde el principio, si bien al principio hubo alguna sesión de Ouija de por medio, también eran 15, 16 años de edad, es verdad, pero es cierto que yo les digo a ustedes que nos exponemos a no pocos peligros, y créanme que no estoy dramatizando ni estoy exagerando, cuando se invoca, no estoy diciendo en oración, una persona puede invocar, si es católica, por ejemplo, puede invocar, qué sé yo, a San Miguel Arcángel, sí, pero es que no estamos invocando para que se manifieste, por ejemplo, a través de una ouija o a través de un medium. Pero es que Santiago, con esa edad, 14, 15, 16 años, rara es la persona que no, bueno, por curiosidad o por lo que sea, pues ha experimentado una sesión de Ouija y demás. Habrá personas que no lo hayan hecho. Las hay que no lo han hecho nunca. Por supuesto que sí. Y han hecho muy bien de no hacerla. Naturalmente que sí, vamos, por supuesto. Pero la mayoría, yo creo que con esas edades, te pica la curiosidad, etcétera. Entonces, pues caes en la trampa y bueno, pues caes. Se cae y aquí continúo con el tema de la peligrosidad de invocar a un difunto para que se presente, dado el tema de hoy, para que se presente en una aparición, para que se te haga visible, para que sea un fantasma que tú puedas ver de un ser querido que ha fallecido, un padre, una madre, quien sea, un amigo, que por favor que se te manifieste y que se haga visible. Yo les voy a contar a ustedes hoy, ahora mismo un caso para que vean si hay que tener cuidado con esto de las invocaciones, de llamar, de que se manifieste alguien, de que se presente en definitiva. Se trata del caso de un hombre, por aquel entonces joven o ya de cierta edad, pero que me compartió su experiencia y me dijo, terminando la narración que me hizo, me dijo: no he pasado tanto miedo y tanto terror, me dijo, incluso en mi vida, nunca en la vida. Este hombre se encontraba por entonces en Madrid. Había venido a Madrid, desde donde les hablamos a ustedes. Estaba en Madrid y venía pues en unas condiciones económicas realmente muy delicadas, yo diría que hasta él me decía que lamentables, y que poco más o menos es que realmente no tenía ni para pagar la pensión donde dormía. Durante todo el día estaba por Madrid pues buscando trabajo, buscando pues unos mínimos ingresos que le permitieran pagar la pensión y comer algo durante el día. Y ya una noche, desesperado porque no encontraba prácticamente nada, apenas podía, como digo, pagar la pensión en Madrid capital. En la oscuridad de su habitación, él estaba solo. No se había casado todavía, no tenía novia todavía. A su esposa la conocí también, pero estaba solo, no tenía pareja. El caso es que, estando en la cama en esa pensión, en su habitación, y dándole vueltas y con una tristeza enorme y una desesperación también, en fin, imagínense qué situación, ¿no? Pues realmente grande. ¿Qué hizo? Pues se le pasó por la mente, o también en hipótesis alguien desde fuera le insufló el pensamiento. ¿Y qué pensó? Pues voy a invocar al diablo para que, ya que Dios no me ayuda, eso es lo que pensamos muchas veces, que Dios nos ha abandonado y que no, es que estamos siendo probados, ya está. No hay más. Estamos siendo probados, a veces hasta el límite, pero nunca más allá del límite que podamos soportar. Hay personas que se suicidan. Bueno, es un tema que hemos tratado no pocas veces. No voy a entrar ahora en ello. Pero sí probados hasta el límite. Y en ese caso, en el caso que les estoy contando, se estaba dando la desesperación. Sí, Fernando, me pides. Yo conocí un caso concretamente en el que una persona le pidió ayuda al diablo. ¿Sabes lo que ocurrió? Que esa persona cayó gravemente enferma, muy enferma. Pero de inmediato, al año, a los 5 años. No, pasaron 2-3 días. Así que fíjense todos ustedes lo peligrosísimo que puede llegar a ser el invocar a ese ser. Así es, porque termino. Invocó al diablo, le invocó, y le dijo que le ayudase, a salir de esa situación, que le diese dinero, que le aportase bienes materiales, que quería hacerse rico, millonario, que quería salir de esa situación, que le ayudase. Esto invocando al diablo en él, para sí mismo, pero con todas sus fuerzas, me decía, con todas mis fuerzas le invoqué. Bueno, pues ya les adelanto que se trata de un hombre que no precisamente es un hombre creyente. Ni es un hombre que se caracterice por una religiosidad, si bien sí que cree la existencia de un ser supremo o de Dios, pero poco más allá. Es un hombre pues muy muy normal. Quiero decir que no es ningún beato, ningún devoto, no lo es. Verdaderamente no lo es, ni lo ha sido ni lo es. Pero en aquel momento la desesperación pues jugó un papel importantísimo, y como él ya había escuchado, ¿quién no? Pues todos hemos escuchado, ¿no?, los favores que el diablo ha concedido a algunas personas. No lo hagan nunca, por favor. Yo siempre digo, nunca bailes con el diablo. Mucho cuidado, manténgalo lejos ese pensamiento. Exista o no, eso ya es cosa de cada uno de ustedes o de vosotros. Yo les digo que desde luego los resultados luego no son positivos, porque siempre nos dicen los exorcistas, que son los que saben, que el diablo luego, cuando se hace, por ejemplo, pues un pacto diabólico, o se le llama, o se le invoca, o se deposita en él pues toda la confianza, pues en realmente lo que sucede es que antes o después el diablo, si es que existe, que yo creo que sí, pues te pasa factura. Fernando acaba de contar un caso de una persona que le invoca y a los dos días se pone gravísimamente enferma. Bueno, pues ya verán ustedes cómo. Por tanto, no bailen con el diablo, por favor. Por muy desesperada que esté su situación, por muy fuera de sí, por muy alejados que estén de la esperanza, por favor, no invoquen nunca al diablo. No lo hagan. Invoquen a Dios, que antes o después a veces nos prueba, como he dicho, pero realmente es que es verdad. Es que antes o después la persona ve que se le pasa factura, por decirlo así, y es real. Es que, en fin, les contaré muchos casos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquella noche? ¿Qué pasó aquella noche en la habitación de esta persona? ¿Qué pasó? Pues que después de invocarle con muchísima intensidad, con mucha fuerza, de pedirle todo lo que les he dicho, bueno, pues la habitación, me contaba él, dice, y esto me decía, te juro que es verdad, que yo no había bebido nada, me encontraba completamente en condiciones normales. La habitación se encendió en fuego, sí, llamas de fuego, y apareció, creo que lo conté en un programa hace algún tiempo, y apareció ante él, y si no, para los nuevos, que habrá muchísimos que no lo hayan oído, y en ese fuego apareció el ser más espantoso, el ser más despreciable, más horrendo. Es decir, todo calificativo que este hombre me expuso es poco. Sintió tal pavor, sintió tal terror de ver lo que estaba viendo, que no duró 2 segundos, no crean ustedes que fue algo fugaz, un flash y ya está, no, es que se prolongó. Bueno, pues es como diciéndole, no me has llamado, pues aquí me tienes, yo te puedo ayudar, sí, ¿a cambio de qué? Esa es la segunda parte, la factura de la que les he hablado. Bueno, pues dentro de esta hipótesis, por favor, no se aventuren a bailar nunca con el diablo. No bailen con el diablo, jamás. Jamás, lejos. El va de retro es apártate de mi Satanás, lejos de mi Satanás. Fuera. De verdad que es que, como he conocido casos en el programa anterior, en abierto, que son la mayoría, pues les hablaba a ustedes de muchas cosas, de dos casos de dos posibles posesiones, y yo les aseguro a ustedes que eso existe. No voy a meterme en el tema del demonio, ya lo hicimos en el programa anterior, pero yo les aseguro que desde luego hay causas malignas, si no quieren decir diablo, causas malignas que se manifiestan. Aquella aparición de aquel ser horrible, horroroso, gigantesco, bueno, una cosa descomunal, lleno de malignidad, lo que sintió, se llenó de terror, de miedo, primero de miedo, luego de terror y de pavor. Bueno, y en un momento determinado, pues por resumir, pues aquella aparición se desvaneció y se volvió a hacer la oscuridad en la habitación. Eso fue una lección para él. Fue una lección porque además al cabo de no demasiado tiempo pues empezó a prosperar y demás, pero porque se encomendó a Dios. después de haberle pasado aquello, esa misma noche, pues le pidió perdón a Dios. Y fue una experiencia, es decir, que aquí hemos cumplido lo que les decía como último punto de la voluntad. Es decir, había un entendimiento por parte de la aparición, si era el diablo, por supuesto, como en todas las apariciones, en fantasmas, y por otra parte había una voluntad. ¿Voluntad de qué? De manifestarse y de ofrecerle su ayuda, fuese el diablo o no, pero todo parece indicar que así era. Por tanto, pues, por favor, mucho cuidado, es la palabra. Es más, cuidado no, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Por tanto, Fernando, una experiencia, la de este hombre, que viene a refrendar, a reforzar, igual que he contado lo de este fraile, discípulo de San Francisco de Asís, del padre Pío, como muchos otros, pero vemos que como en este último caso no es una persona religiosa que pertenezca a una orden monástica, ni es un sacerdote, ni es un beato, ni un devoto, ni un creyente fervoroso, no, una persona normal, más bien alejado de todas las creencias, pero que en ese momento dijo, pues voy a invocar al diablo para que me dé todo lo que necesito. Lo hizo, y si era el diablo o no, no lo sé, pero desde luego lo que se presentó ante él en la habitación, pues reunía todas las características para decir, este es el diablo, en definitiva. Así que, Fernando, ya para ir terminando, porque en fin, hemos contado tantísimas cosas en 2 horas de programa que llevamos, me has hecho dos preguntas. Sí. Me has hecho dos preguntas. Los pies y los espectros. Exactamente, diferencia entre fantasma y espectro. Resumidamente, porque esto nos llevaría aula virtual entera, que lo haremos. Resumidamente, el espectro siempre aparece. Diría antes, para que sobre todo los jóvenes me puedan entender mejor. Uh-huh. No porque no lo digo porque no les llegue la inteligencia, que seguro que les sobra. No, para hacerlo más entendible. El espectro es un fantasma que vive encerrado en su propio mundo. Esto es más claro todavía, es más clarificador. Hace su recorrido, lo que tenga que hacer, no hace caso de nada ni de nadie, aunque le hables, aunque intentes acercarte, hace lo mismo siempre y ahí está. Acabas de definir tú mismo lo que es un espectro, Fernando. Bueno, por lo que he aprendido de ti. Acabas de definirlo tú. Creo que no hace falta que añada yo mucho más, si bien refuerzo un poco lo que has dicho, pero es que acabas de definir lo que es un espectro. Está en su mundo. No hace caso nunca jamás. Todo lo que les estoy diciendo es nunca jamás en un espectro. No hará caso nunca al entorno, ni interactúa con el testigo o los testigos, nunca. No se dirige a ellos. Aparece habitualmente aparece en un punto, hace un mismo recorrido y desaparece en otro punto, como bien has dicho, Fernando, haciendo siempre el mismo recorrido. Además, es decir, el espectro suelen, este es un punto interesante, en ocasiones también ocurre con los fantasmas, con ciertos fantasmas, pero en menor proporción. Los espectros aparecen y conforme va pasando el tiempo, porque hay espectros, historias de espectros que llevan incluso no décadas, un siglo, dos, es como si con el paso del tiempo fueran perdiendo color y se van volviendo visualmente como grises, se van decolorando, van perdiendo el color propio que en un principio tenían. Uh-huh. Lo van perdiendo, van perdiendo el vigor de ese color y se van volviendo como grises. es un punto interesante. Por tanto, la diferencia es enorme en comparación con el fantasma. El fantasma interactúa directamente con la persona, a veces guiña un ojo, una mueca, una sonrisa, pero siempre dirigiéndose al testigo, al sujeto o a los testigos. Incluso a veces entabla conversación con el testigo. Por supuesto. Que esto, conocemos casos y ha ocurrido. Ha ocurrido y punto interesante que lo has mencionado, lo de los pies, que no caminan. Es como si se deslizaran. Sí, es verdad, es verdad. Y ese es el punto que queda por tratar. Que tantas personas nos han contado o me han contado y también han narrado en general. Pero ya desde la antigüedad, esto no es de ahora. Nos queda pendiente para futuros programas casos de este tipo de la Grecia clásica. Sí, lo haremos aquí o en el aula, virtual, pero lo haremos porque, claro, no podemos. Es que si empezamos a hablar de fantasmas, vuelvo a decir, en toda su extensión, al milímetro, podemos hacer un programa fácilmente de 10, 12, incluso 15 horas. Eso lo haremos en el aula virtual, que para eso está, si bien no inaugurada, pero pronto. Queda poco, queda ya poquito. Bueno, pues sí, sí. Es decir, el fantasma, el fantasma siempre, ténganlo presente. Esto que les he dicho, que el más allá venga al acá. Esto no quiere decir que usted, porque sé que hay personas y muchas que escuchan, que nos escuchan, que usted puede rezar a su padre fallecido, por supuesto. Es que vienen muchas veces, como he dicho antes, para el que crea, católico o de la confesión que sea, perfectamente usted puede rezar, hacer oraciones, pedirle al Ser Supremo, a Dios, por ese familiar, para que esté en la luz, lo que ustedes quieran, pero no llamar, no invocar. No decir manifiéstate, que es a lo que me refiero, como en la Ouija, manifiéstate. Esto, claro, yo sé que está dentro de la doctrina espiritista, pero es que en este punto yo tengo, a día de hoy, me sonrío porque nunca se sabe lo que puede pasar en un futuro, pero no creo que me mueva en este punto dentro de mis convicciones. A los muertos, a los mal llamados muertos, porque muertos no están, muerto es algo que no tiene vida, no. A los desencarnados, hay que dejarles tranquilos. Y si ellos se quieren manifestar, lo harán de muy diferentes formas. Tienen muy diferentes formas de hacerte llegar un mensaje, o si les es permitido, de presentarse visualmente, como hemos contado en el tema de hoy, los fantasmas. Pero por favor, no invoquen ustedes. Y aquí entra la Ouija, entran, por supuesto, no hacer de las psicofonías el que las haga, que tampoco los recomiendo, una forma de espiritismo. No, para nada. Que hay y ha habido casos de personas que es que dependían completamente de las psicofonías. Sí, lo conté en el programa anterior. ¿Sí? El médico y el empresario que no hacían nada sin consultar con las voces paranormales, con las psicofonías. El médico acabó obsesionado, acabó, en fin, en las circunstancias mentales lamentables, y el empresario también, y aparte de eso se arruinó porque las propias voces le confundieron, le dieron consejos que le llevaron a la ruina total de esa persona. Entonces, prudencia ante todo. Y vamos con, por último, has dicho algo muy interesante en la definición de espectro, que la has definido tú, en verdad. El espectro, que es como si fueran deslizándose. No siempre, pero en un porcentaje muy alto, sí. Sí, y en ese porcentaje alto no se les suelen ver los pies y van como, no caminan, se deslizan. Poco más que añadir, es que es así. Es que la fenomenología, el archivo de tantos y de tantos casos desde hace décadas en el mundo de la metapsíquica y posterior parapsicología nos dice que van como, no en todos los casos, hay espectros que no, pero casi en todos los casos es como si fueran efectivamente como flotando, como si se deslizaran, a una altura del suelo, una altura que pueden ser 30 centímetros, 40, aproximadamente, tampoco estoy, no van por el aire, aunque también hay testimonios de personas que han visto, en este caso, fantasmas, no espectros, en el aire, como ocurrió con este señor, que me contó el caso del diablo. Sí, efectivamente. Bueno, pues no se ven los pies. ¿Por qué? No lo sabemos. Es un misterio. ¿Por qué no se ven los pies en la mayoría de los casos? Ya he contado el caso del fraile, que eran pezuñas de macho cabrío. ¿Por qué? No lo sabemos. Es como si, a modo de hipótesis, al menos es mi opinión personal a día de hoy, es como si sus pies no se vieran. Porque sabemos además que los fantasmas, que no lo he dicho, a veces aparecen enteros, pero es muy frecuente que las partes inferiores del cuerpo no se ven definidas, o directamente no se ven, y de la cintura para arriba, y sobre todo ya el tronco y lo que es el rostro, por supuesto, es lo que más nítidamente se ve. Es como si quisieran, resaltar lo que es más significativo. ¿Y qué es más significativo? Pues el rostro, porque las rodillas, las piernas, en fin, a no ser que quieran mostrar algo, una herida, algo en concreto que les provocó la muerte, no tiene sentido. Claro, es que el testigo en este caso no se fija en las rodillas o en las piernas o los tobillos o en otra parte del cuerpo, ¿no? Se fija fundamentalmente en la cara. Así es, en la cara. Por eso, el por qué los pies, pues no se ven. Pero es como si estuvieran, como si no se vieran, porque realmente están en otro plano. Y la toma de contacto con el plano que sea, ¿cuál es? Pues los pies. Si usted va a una montaña, ¿con qué está en contacto con la montaña? Hablo de este mundo, de los vivos. Pues no es precisamente las espinillas, ni es el fémur, no. Son los pies. Pues en el caso de los fantasmas es una posible explicación que sus pies, aunque se presenten en esta dimensión y se hagan visibles, pero es como si no estuvieran, como si quisieran expresar que sus pies, que no los tienen, porque no es como aquí, pero están en otro plano, en otro plano. Y el último punto que nos queda por tratar por hoy es porque aparecen más rejuvenecidos. Es un punto muy interesante. Es verdad, es cierto. ¿Por qué? Pues sencillamente, yo me hago eco de lo que han dicho las propias apariciones, cuando se les ha preguntado, y de ciertas comunicaciones con ese más allá. ¿Por qué? Porque se presentan o adoptan la apariencia que tenían en el momento de su vida, que se sentían más plenos, más llenos de vida, más felices, más realizados. Eso es lo que suelen decirnos, hipotéticamente, desde ese más allá, cuando se han aparecido o se les pregunta. Dicen esto: no, es que esta era mi imagen. Y luego se comprueba que es verdad, que cuando tenía X años, a los años que se haya más o menos presentado, es cuando estaba más feliz, más lleno de vida, más pleno, se sentía mejor consigo mismo, etcétera, etcétera. Por eso aparecen más rejuvenecidos. Fernando, apasionante el programa de hoy. La verdad. Lo dejamos aquí y hacemos para el aula virtual. Ya haremos en un futuro, avisaremos, porque dedicaremos horas. Llevamos más de dos horas y cuarto de programa. Haremos, hemos dicho muchas cosas. Lo más importante está dicho, pero hablaremos de muchas más cosas y muchos más casos, que el tema da para mucho. Escuchan Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. El misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba más allá de la realidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Nos pueden seguir, como muchos oyentes ya, en las redes sociales. En Twitter, arroba MADLR oficial. En Facebook, más allá de la realidad, guión Santiago Vázquez. Si quieren escribirnos, deben hacerlo a la siguiente dirección. Contacta arroba más allá de la realidad.com. Por si tienen alguna duda, pueden visitar nuestra página web www.másalladelarealidad.com. Ahí se encuentran todos los enlaces para suscribirse gratuitamente a nuestro podcast. Síganos y súmense a nuestras redes sociales. Les esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Como siempre, Santiago, estar aquí en Más Allá de la Realidad. Y como siempre, les mando un enorme abrazo a nuestros queridos y queridas amigos y amigas oyentes por estar siempre ahí junto a nosotros. Un placer, Santiago. Buenas noches. Muchísimas gracias, Fernando, que sigue con su boca de dentista, ¿no? Ahí estoy, poco a poco, despacito, pero bueno. La obra del Escorial se va a quedar corta, al lado de tu boca. Gracias, Fernando. Un placer, Santiago. Amigos, amigas, señoras y señores, para los adultos, señoras y señores, amigos y amigas, aunque los señores y las señoras también son amigos, pero amigos y amigas, yo me dirijo, cuando digo eso, más a los jóvenes. Gracias por estar ahí. creo que ha sido un programa muy interesante, sinceramente creo que hemos contado muchas cosas, y especialmente para ustedes, los que tienen la amabilidad, los que tienen el gesto de apoyar a este programa con su suscripción, 1,50 € al mes, pues ese es el mínimo, y de ahí la cantidad que cada uno quiera. Nosotros no estamos pidiendo nada, simplemente estamos agradeciendo a todos ustedes, nuestros suscritos, que sigan con nosotros, por supuesto, que sigan la suscripción, y por supuesto que animen a otros, porque vamos a ofrecer, seguiremos ofreciendo programas como el de hoy, interesantísimos, y documentos inéditos que nuestra fonoteca particular y personal poseemos. Así que muchísimas gracias por estar. Sí, perdón, me pides la palabra. Sí, quería preguntarte, Santiago, ¿algún libro serio, riguroso, que creo que lo has mencionado antes, acerca de este fenómeno de los fantasmas? Lo he dicho, pero puedo recomendar alguno más. Repito, está muy bien la pregunta para que los oyentes se puedan profundizar. Apariciones es el título. Apariciones. Uh-huh. El autor es Tyrell, lo he deletreado antes. Uh-huh. Creo que es editorial Paidós, si no me falla la memoria. Es muy difícil de encontrar, pero no imposible. Se puede encontrar. Ahí tienen ustedes la información. En cuanto a fantasmas de vivos, recomiendo otro. Pero fantasmas de vivos, cuidado, no. Es decir, sí, son fantasmas, pero son fantasmas de personas que están vivas. Lo trataremos este tema también en otro programa. Recomiendo, el título del libro es Fantasmas de vivos, y el autor es Camille Flammarion, con dos M's, Flammarion. Camille Flammarion, yo creo que todo el mundo le conoce, si no por Google pueden ustedes buscar. La editorial no la recuerdo ahora mismo, no sé quién lo tiene editado, o si son a lo mejor varias, dependiendo de los años, pero ahí tienen ustedes dos fuentes muy serias, muy rigurosas, para seguir profundizando en el tema de los fantasmas y también el de los espectros, aunque sobre todo en el de los fantasmas. Tema de hoy. Fernando, gracias, ahora sí. Pues como siempre, Santiago, buenas noches y un placer estar aquí. Gracias, Fernando, por acompañarnos, por tus preguntas, por tus reflexiones. Y a todos ustedes, señoras y señores, amigos y amigas, gracias por estar ahí. Un abrazo desde España para todo el mundo, Canarias, por supuesto, Baleares, Ceuta, Melilla, en fin, desde la península para todo el mundo, Europa, Oceanía, por supuesto que desde oyentes que tenemos en China, en Japón, en fin, en países muy lejanos, pero que tenemos una mínima audiencia, pero la tenemos, descargan programas en Europa en general y por supuesto en América. Un abrazo a América, muy fuerte desde Madrid, España, para América en general, para todo el continente. Gracias, señores, les ha hablado quien les habla, Santiago Vázquez, y nos escuchamos dentro de muy poco, el próximo programa en abierto, dentro de unos días, para todos ustedes, para que lo puedan escuchar las personas que no están suscritas a nuestro canal. Gracias por estar ahí y un abrazo muy fuerte, un fraternal abrazo. Muy buenas noches. We'll be right back. Thank you very, very much. Good evening to all of you. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.